es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños.

Flor de piel, el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. If you did right, love.

los DJs Real Groove, DJ Sammy, DJ Unvinyl y el músico y productor Oliver Belt, juntos en este Bossa Is Not The Crane, que incorpora esta particularísima versión de Twerk en una versión de los míticos Steely Dan. Estamos prácticamente al final de nuestra edición de hoy, sábado. Seguiremos juntos el domingo. No en la noche, como ahora, hasta las 12, sino en la tarde. Hasta el comienzo de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. En antena, Juan Antonio Jurado, un placer, desde luego, como siempre. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo en Radio Andalucía. Mañana, más. Recuérdalo. A partir de las 5, aquí mismo. Este sábado 15 de septiembre, dentro de algo más de 30 minutos, a eso de las 11 y media, nos vamos a trasladar con Manuel Curao a las transmisiones especiales que desde el Hotel Triana de Sevilla vamos a emitir aquí, en RAI Radio Andalucía Información, como parte de las emisiones relacionadas con la 17ª edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla de este 2012. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Aterrizaje de emergencia en el Prat de un avión de Ryanair que iba a Reus. El vuelo cubría la línea entre Bristol, en el Reino Unido, y la ciudad tarraconense. Ha tenido que tomar tierra esta tarde en el aeropuerto barcelonés. El aterrizaje de emergencia del avión se ha producido debido a problemas en un motor. En el avión viajaban 171 pasajeros más la tripulación. En el incidente no se han producido heridos y se suma a los que en las últimas semanas ha protagonizado esta misma compañía aérea en Lanzarote y Palma de Mallorca. Más de 25.000 ciudadanos andaluces han participado este sábado en la multitudinaria manifestación convocada por la Cumbre Social para pedir al Gobierno que dé un giro en su política y convoque un referéndum sobre los recortes que está aplicando. La sanidad, la educación, los recortes en general han sido el blanco de las críticas. La sanidad pública está muy tocada porque aquí el modelo se apuesta sobre todo por otro tipo de modelo privado. Al restringir personal, echar a los interinos y taladrar todo lo que era la ley de dependencia y otras leyes, están haciendo un flaco favor a la ciudadanía. Estamos retrocediendo, los niños no tienen profesores, en las aulas están llenas. Y más de 100.000 personas han salido este sábado a las calles de Lisboa en la marcha más multitudinaria celebrada en distintas ciudades portuguesas para protestar por el anuncio del gobierno de subir los impuestos, una medida que se suma a los duros recortes del gasto público aplicados tras el rescate financiero internacional de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La mano del hombre se encuentra detrás de 454 de los 800 incendios forestales registrados en Andalucía este año, según los datos provisionales del Infoca, que subraya que las negligencias y los siniestros intencionados o accidentales suponen el 56,7% de las causas esclarecidas hasta el momento. Los representantes de UGT y Comisiones Obreras de la empresa pública de emergencias sanitarias 061 en Huelva han acordado convocar una huelga indefinida desde esta medianoche ante la situación actual de recortes en las distintas administraciones. Manuel Delgado. Durante la huelga solo se realizarán actividades asistenciales. Según los sindicatos, los motivos que sustentan la convocatoria son, entre otros, la defensa del empleo público, pues está despidiendo personal sanitario, dejando los servicios provinciales en mínimos, y la suspensión de la negociación del convenio colectivo. Diego Román, secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras en Huelva. Hace 3 años se denunció el convenio y no hay ningún tipo de suerte, no hay voluntad por parte de la administración de llegar a acuerdo, de prorrogar aunque sea el otro convenio, y además la política de recorte pues nos están afectando de una manera tremenda. Además de esta huelga, no se descartan otras movilizaciones por parte de los profesionales del 061. Estados Unidos cerrará este domingo su embajada en Jartum, la capital de Sudán, después de que el gobierno sudanés rechazase hoy la petición estadounidense de enviar marines para proteger la sede diplomática en el país, según ha informado el Departamento de Estado. En los deportes, disputándose en el Estadio Sánchez Pizjuán el partido de Primera División que enfrenta al Sevilla y al Real Madrid, resultado al descanso 1-0 para el conjunto de Nervión. Resultado definitivo también en Primera División, Málaga 3, Levante 1. En Segunda, estos son los resultados de los 4 andaluces: Almería 4, Guadalajara 0, Alcorcón 2, Córdoba 1, Jerez 2, Numancia 0, Racing 3, Recreativo 0. En el Gran Premio de San Marino de motociclismo, pole para Dani Pedrosa en MotoGP, el mejor tiempo en Moto2 ha sido para Mar Márquez, pole en Moto3 para Sandro Cortese. Radio Andalucía Información. Así es, arrancando nuestra segunda hora. La mejor música del mundo continúa en escena. La buscamos cuidadosamente, la seleccionamos y la ponemos en antena exclusivamente dirigida para oyentes como usted. Oyentes que no se conforman jamás con cualquier cosa. Calidad muy por encima de la media y muy diferentes estilos. Transmisiones especiales dentro de aproximadamente 30 minutos desde el Hotel Triana de la capital hispalense. Programación especial de Radio Andalucía Información con Manuel Curao al frente de la 17ª Bienal de Flamenco de la ciudad de Sevilla. Perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te, c'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da te, è un'abitudine ormai che non so perdere, sai, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te, c'è qualche cosa

Hasta aquí llegamos en este país de los sueños. Muy cerca estamos de las 11:30. Manuel Curao en antena desde ese momento. 17ª edición de la Bienal Flamenco de Sevilla en este 2012. Desde el Hotel Triana, Luis el Zambo, el Torta, la Macanita y José Méndez. Programaciones especiales que nos van a ayudar a adentrarnos en las primeras horas de este domingo que tenemos ya prácticamente en ciernes. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción. Más música en el país de los sueños, aquí en RAI, a partir de la próxima semana. El sábado comenzamos, como de costumbre, a las 10 en punto. Here you go, jacket down, Tim's off, remote control, and there you go, off into outer space, distant from me, where do you go, your eyes are closed, I'd like to know. I stop, sit next to you, because you seem so blue, and pray nothing's broke. Baby, I don't wanna see us burn down and go up in smoke. If you